quisiera darles a ustedes una visión un poquito distinto de esta cuestión del Día de Muertos. ¿Qué pasa con las personas que llaman desaparecidas? Hombres, mujeres, niñas, niños que han desaparecido y no sabemos dónde están. ¿Están vivas? ¿Están muertas? ¿Qué pasa con las personas que están aquí todavía buscándolas? Ahora sí me da mucho gusto y mucha honra estar con Lucas Avendaño. Lucas Avendaño es una persona zapoteca de Tehuantepec. Es mushe, es performancera, es antropóloga. Y aquí estamos para platicar de un tema que le tocó muy cercanamente, justamente de un hermano desaparecido, ¿no? Hola, Lucas, ¿cómo estás? Hola, Guillermo. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a toda la audiencia que nos recibe en sus hogares de esta manera inmaterial, como seguramente nos va a tocar recibir a nuestros difuntos, a nuestras difuntas, ahora en esta celebración de Día de Muertos que ya se aproxima. ¿Cómo va a ser tu altar de muertos ahí en tu casa? ¿Quién va a estar ahí? Pues nosotros ahorita vamos a celebrar lo que le llamamos aquí el Shanduya. El Shanduya es cuando es el Todos Santos Nuevo. Se llama Todos Santos Nuevo cuando vas a recibir por primera vez a un familiar que ha fallecido y que va a venir por primera vez a casa. La tradición dice que sucede una vez que se ha cumplido un año de que ha fallecido, y entonces cuando ya viene las festividades de Todos Santos, pues se le toca recibirla y pues se le recibe pues de una manera más generosa. En esta ocasión nos toca a nosotros recibir a mi hermano Bruno. A mi hermano Bruno, él fue desaparecido el 10 de mayo del 2018 en Tehuantepec, Oaxaca, y bueno, por fin no fue localizado y nos fue entregado el 3 de diciembre del 2020, tenía que pasar un año, y por eso es que ahora en noviembre del 2022 nos toca recibirlo. Vamos a estar en casa, vamos a tener las puertas abiertas y seguramente va a haber mucha ofrenda en la mesa y eso. ¿Qué pasó con Bruno? Bruno es mi hermano. Bruno tenía 34 años y el 10 de mayo del 2018 salió con rumbo hacia el centro de Tehuantepec y desde ese día ya no supimos de él y desde ese día pues lo dedicamos a buscarlo, lo dedicamos a intentar esclarecer su desaparición hasta que por fin nos entregaron los restos de una persona que correspondía a él. Y bueno, tú como performancero, ¿qué hiciste? Hicimos muchas cosas. Primero, como familia, como individuo, pues nos dedicamos a buscarlo durante 20 días consecutivos, que paseamos Tehuantepec, agencias, rancherías, y después empezamos a hacer una campaña en las redes con la foto de mi hermano Bruno, que decía, seguimos buscando a Bruno. Lo posteaba en cada una de las fotografías del gobernador del estado, de su esposa, del fiscal. Sí, hicimos muchas cosas. Hicimos una suerte de que le llamamos flash mob, que son apariciones rápidas en espacios públicos. Nos vestíamos con overoles blancos que usan los peritos forenses y extendíamos una manta de 20 metros de largo que decía justicia para las personas desaparecidas en México. Mi madre, mi tía Juana y yo fuimos y simbólicamente fuimos a tomar la vicefiscalía de Tehuantepec con nuestros overoles. Tomamos las oficinas de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca aquí en Tehuantepec. Lo hicimos frente al edificio de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México, frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Ciudad de México. Lo hicimos en Suiza, lo hicimos en Alemania, lo hicimos en España, lo hicimos en Estados Unidos, en Canadá. Hicimos un código QR que cuando salía de viaje los pegaba en los asientos de los aviones, en los baños de los aviones, en los baños públicos, de las centrales de autobuses, en los aeropuertos, un código QR que te remite a un blog que es Buscando a Bruno. Y bueno, yo tengo claro de que esto lo hacían no solamente para Bruno, pero también para todas las demás personas desaparecidas, ¿no? Digamos que lo mencionábamos a él pues porque era la, como familia, como primera persona nos estaba afectando, pero el caso de la desaparición de Bruno, pues no era un caso aislado, sino es un caso concatenado de una serie de factores que están haciendo que muchas personas, miles de personas, estén siendo desaparecidas en el país, incluso hasta el día de hoy. Antes de despedirme, quiero dejarles con algunas cifras. En México han desaparecido 100.000 personas. De enero a septiembre de 2022, 13.044 personas han sido desaparecidas en el país, de las cuales 7.000 personas siguen en esta condición de desaparecidas. Pensemos y celebremos este Día de Muertos, pero no olvidemos que tenemos que resistir, tenemos que no dejarnos desaparecer. Yo soy Guillermo Monteforte, esta es una producción de Ojo de Agua Comunicación, con el apoyo de Comunicación, Cultura y Desarrollo KCD y el financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.